Manu Chao. Sí, claro. Manu Chao. La cantidad de gente y de votos que movieron cuando trajeron a Manu Chao a Rock al Parque. ¿Se acuerdan de ese show? Sí, ¿tú te acuerdas de ese espectáculo que hizo Manu Chao en Rock al Parque? Y la, yo creo que con eso, la cantidad de votos que lograron, suficientes, yo creo que para poder elegir a Samuel Moreno, ¿no? Era, además, que sí, nada tenían que ver. O sea, no, no, era Lucho, el que estaba en la alcaldía, pero me refiero es como al cambio de poderes. Ya, uf, como Darío. Que Lucho le entregaba la batuta a Samuel. Mm. Y entonces usaban un poquito el tema de Rock al Parque para conseguir esos votos, sobre todo el voto joven, ¿o no? Sí, claro, además que era un artista que estaba así, ¡fua! Furor y todo. No, y ese nivel de candela. Sí, hubo antes y después. Sí, claro. Él, su ser, su... él. ¿Sabe a quién le fue muy bien también? Señor. Cuando se adhirió un artista a su campaña, a Jimmy Carter. ¿Quién? En los 70. Se le pegaron ahí los lo respaldaron de Eagles. Ah, algo de medio. Y de una. O sea, el hombre se ganó California. Claro. Qué importante una alianza así. Sí, de Eagles. Sí, se montaron ahí. Y en el momento más grande, o sea, en el momento de Hotel California. No, es que era ahí, era en ese momento y les está yendo en estos momentos hablando. Mira tanto tiempo que ha pasado y les está yendo tan bien que abrieron fechas para la esfera para Año Nuevo. ¿La de Eagles? Uh-huh, sí, señor. Son mañanas en la X-103.9. Bueno, siga opinando ahí nuestro comentario de hoy, nuestro interrogante de hoy. Uh-huh. Si fuera candidato a la presidencia, ¿qué artista le gustaría tener en su campaña? En arroba la X más música. Y vamos con como un 24 de octubre, un día como hoy, en 1995, salió el álbum Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins. Por ahí me vi un comentario de alguien, creo que fue Juan Sebastián Naranjo, Cosmo, amigo de la casa de la X más música, manizaleño, paisano, diciendo en su cuenta de Threads en estos días, lo voy a decir nuevamente, no se pierdan a los Smashing Pumpkins en Bogotá. Y yo creo que respaldamos muchísimo esa opinión, definitivamente. El último disco está muy bueno, rockero, pesadito. Y un día como hoy, en la historia de la música, hace ya 29 años, salió esta canción. Una de las canciones más grandes en la historia de la carrera de los Smashing Pumpkins, que un día como hoy, hace 29 años, lanzaron su álbum Melancholy and the Infinite Sadness. Ahí está Tonight Tonight. Llega a Colombia el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila artesanal elaborado a base de los mejores ingredientes naturales, reflejando la tradición, dedicación y esmero de un meticuloso proceso artesanal. Directamente desde los Altos de Jalisco llega el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila hecho a mano con pasión. Bueno, vamos con discos. Aquí está Justin Timberlake con Snoop Dogg. Esto se llama Signs. Son mañanas en la X. Está Justin Timberlake con Snoop Dogg y con Charlie Wilson de The Gap Band. Y la canción se llama Signs. Justin tuvo que cancelar su presentación por cuestiones de salud recientemente en este final de año. Ha tenido que cancelar varias presentaciones, esta fue una de ellas, ¿no? Sí, 6 fechas va cancelando, de a poquito se le ha costado mucho recuperarse, dice que se ha sentido muy mal, que ha intentado. Difícil. Pero es que es muy difícil, Alejo, bronquitis. Las recaídas de este virus son difíciles. Eso, cuidarse. Y el cuerpo necesita descanso y una gira jamás le va a permitir al artista recuperar lo que necesita para mejorarse pronto. Sí, es cierto. Estamos que se cuide para el otro año. Sí, para lo que es el picnic. Para lo que llaman el picnic acá. No, sí, cuidadito. Y si no, cancele lo que quiera ya. Uy, sí. Pero acá no. Mucho cuidado. No, sí. Mucho cuidado con esa cancelación por aquí, por estos lados. Todos egoístas. Mentira, no, pero sí hay que cuidarse para que esté perfecto para el otro año. La siguiente canción es presentada gracias a la nueva Equinox EV y hace parte de otra noticia. Han aumentado las reproducciones de la música de Milli Vanilli en redes sociales desde que fueron incluidas dentro de la famosa serie de los hermanos Menéndez. 114% han aumentado los streams, las reproducciones de la música de Milli Vanilli, quienes habrían sido muy famosos en esta época y no habrían tenido ningún problema, les habían entregado todos los Grammys, no les habrían hecho ningún escándalo, porque serían pues una sensación de YouTube muy grande. Falsos cantantes, buenos bailarines, ¿qué más se le puede pedir a la vida en la era actual? Aquí está Milli Vanilli. La canción se llama Girl, You Know It's True, y además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias en Mañanas en la X. La nueva Chevrolet Equinox EV llegó a Colombia. Una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además 100% eléctrica. Un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co. Estas son Mañanas en la X. Aquí está Artemas. ¿Esto es Phil Collins o Genesis? Esto es Genesis. Genesis con Tonight, Tonight, Tonight en Mañanas de la X 103.9 FM. Si usted fuera candidato a la presidencia o a Edil, ¿a qué artista le gustaría tener en su esquina? ¿A qué artista le gustaría que lo acompañara en el campaign trail, en el camino, en la campaña política? ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Que sea ganador. Entonces, dice Diego, Edson Belandia. Ok. Ajá. El Sergio, Tom Morello. Sí. Tom Morello. Money. Estamos muy izquierdosos todos. Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Claro, todos. Morello, bien izquierdoso. Sí, claro. Todos, sí, sí, es cierto. Moni dice Sex Pistols. Ahí se fue para el otro lado. ¿A los Sex Pistols? Anarquía. Pues no creo que los Sex Pistols se presten para eso, pero para bueno. Para absolutamente nada de eso. O sea, claro. De verdad dirían, muchas gracias. Manu dice Metallica. Los Metallicas. Y Nicolás dice, ninguno. Los artistas pueden llegar a dividir votos. Y me arriesgaría a perder electores por banalidades. Uy, qué tipo tan inteligente. Sí, sí, sí, genialidades. ¿Será que es? Sí, yo sí creo, estoy completamente de acuerdo con él. No, sí, un artista puede restar más que sumar en una campaña. Eso sí, claro, y siempre va a pasar. ¿Tú le pedirías a Oasis? Yo a Oasis. Claro. Sí, claro, no solamente le pediría, les pagaría. Que hagan el jingle de campaña. No, no para hacer el jingle, no, es para que vayan al rally. Salgan y estén sí, ahí. Sí, para que vayan. Den unas palabras. Ni siquiera eso, solamente... ¿Que estén? Solamente por el poder de decir, ciudadanos del modelo norte, hoy me complace presentarles a dos amigos de tiempo atrás que han... Modelo norte. ...acompañado... este proceso de construir este nuevo parque para skaters. Exacto. Desde la pequeña estoy muy emocionado de compartir con ustedes este nuevo logro y de fondo DJ 103 se va poniendo Do You Know What I Mean de base. Ay, me claro, parece claro. Fantástico. Todo muy coherente. Sí. Entonces, damas y caballeros, niños y niñas de todo el barrio, voten por mí como edil y no los defraudaré. Miren lo lindo que quedó el parque para skaters. Además, la cuna del Britpop en Bogotá es el Modelo Norte, ¿sabía? Y además de eso, con ustedes, quiero presentarles a Noel y Liam Gallagher de Oasis. Se enloquece. Esa localidad se cae. La localidad de Barrios Unidos. O sea, sería mi primer paso hacia la política y posteriormente me dedicaría a perseguir la alcaldía de la localidad. Tienes, cuando estés en ese mood, que organizar el calendario, porque reunión en la que no llegues, Alejandro, pierdes. No, pues votantes. Te contrato a ti. Tú eres mi secretaria de prensa y de asuntos. Yo cobro mucho. No, no yo importa. Sé, no importa. Plata, yo cobro plata es lo que hay. Yo cobro duro, exacto. Alejandro. Bueno, tranquila que plata es lo que hay. Bueno, está bien. O sea, yo ya tengo eso súper garantizado. Son dineros muy limpios. Muy bien, importante, sí, sí, sí. Gracias. Sí, son dineros muy limpios. Listo. O sea, el jefe de Andrés, mi jefe, todos han puesto plata. No están pidiendo nada a cambio en realidad. Y hay cuentas claras, chocolate espeso. Sí, las cuentas claras, el chocolate espeso y Alejandro Marina, la alcaldía de... ¿Ya?